Ma, oiga. Oiga, ¿qué oigo? Oiga. Oh, oiga, se llama la canción. Y es de los mares, ¿sí? Te dice. Ahí vamos. Para que se le declaren a la novia o al novio. Dale, dice. Ahí va. Oiga, en su mirada se nota que en su corazón hay vacante. No es que yo sea divino, su mirada es transparente. Oiga, y si cambiamos de tema, no siga, por Dios, se lo ruego. La verdad, me muero de frío, pero tengo miedo al fuego. ¿Por qué nos asociamos? Su frío y mi abrigo, te amo de veras. Se lo digo, porque nos asociamos su frío y mi juego. Me amo de veras, no es un juego. Es que yo tengo miedo de amar otra vez. Eso es. Es que yo tengo miedo de amar otra vez. Eso es. Ahí vamos, échale aquí, un pocito grandiente. Oiga, y si le digo una cosa, me jura que no se aprovecha. El día que usted vino a mi vida, esa es la más grande fecha. ¿Por qué nos asociamos? Su frío y mi abrigo, me amo de veras, se lo digo. Que nos asociamos, su frío y mi fuego. Te amo de veras, no es un juego. Es que yo tengo miedo de amar otra vez. Eso es. Venga, no tenga miedo de amar otra vez. Eso es. Porque nos asociamos, su frío y mi abrigo. Te amo de veras, se lo digo. Porque nos asociamos su frío y mi fuego. Te amo de veras, no es un juego. Es que yo no tengo miedo de amar otra vez. Eso es. Venga y no tenga miedo de amar otra vez. Eso es. Le amo de veras, no es un juego. Le amo de veras. Gracias.